política del momento, la heredó por nacimiento. ¿Qué heredó por nacimiento? La ciudadanía romana. Dice, el tratamiento recibido por las autoridades romanas está en línea con lo que se esperaba que hiciera a favor de un ciudadano romano en peligro de muerte. Muy normal hoy en día. En este momento, hay un judío que está en Cuba que se llama Alan Gross, que está detenido por el gobierno de Cuba por haber supuestamente hecho negocio con Cuba y a lo que fue no lo hizo, y él le dio la gana de agarrarlo preso y está preso en Cuba. Pero la embajada americana de Cuba está al tanto completamente, le ha enviado abogados, la familia está viajando allá porque está pendiente de qué ocurre con sus ciudadanos. Aunque en Cuba no hay leyes, y déjeme decirle, pues si usted no lo sabe, aunque yo soy ciudadano de acá, tengo papeles de Israel y tenga lo que tenga, si yo voy a Cuba, no me sirve nada de eso. Me lo estaba recordando acá Leiva y le agradezco. Para yo ir a Cuba, yo tengo que sacar el pasaporte de cubano que no sirve en ningún lugar. Ni tiene valor ninguno, igual que el dinero de Cuba. Pero no me dejan entrar ni como americano, ni como Israel, ni como el papel de Israel. Tengo que sacar el pasaporte cubano para poder ir a Cuba. Y me cuesta $500. El pasaporte más caro del mundo. Para ir a 30 minutos de viaje. Así que no es nada nuevo. Estas son cosas que ocurren así en esta generación también. Cosas absurdas, sin sentido, así ocurre. Pero bueno, el otro tema aquí es Rab Shaul, Pablo. Eso que se esperaba, que lo atendieran como un ciudadano de Roma, porque tenía la ciudadanía por nacimiento. Dice, por otro lado, los judíos nunca hubieran hecho contra Pablo lo que hicieron si hubieran sabido que no era judío. Los judíos no hubieran hecho contra Pablo lo que hicieron si hubieran sabido que no era judío. Dada la circunstancia del momento, no habrían perdido tiempo con uno que no fuera judío, mucho menos amenazando de muerte a un ciudadano romano ante las propias autoridades romanas. No tiene sentido. Cuarta evidencia presentada por la objeción. La familia de Pablo revela nombres romanos, no judíos. Por tanto, no era judío, sino romano. Romanos, la carta a Romanos, Roma 16:11-13. Saludar a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Mashiach. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Esa es la evidencia que presenta. Todos los familiares, todos los parientes, con el nombre griego. Pregunta a la objeción. ¿Qué nombres son esos? ¿Son nombres judíos? Evidentemente no. Todos son nombres romanos que prueban que Pablo no era judío, sino romano. De hecho, Pablo es un nombre romano, no judío. Pablo es un nombre romano, no judío. Respuesta a la objeción. La objeción tiene dos partes. La última, que relaciona el nombre Pablo con romano, no con judío. Y la primera, que la lista de familiares y discípulos muestra que todos son romanos por los nombres no judíos que así se presentan. ¿Ok? Dos partes se divide la objeción. Dice, en relación con la última, la objeción ignora que, como todo romano de la época, Shaul tenía un paenomen y un cognomen, es decir, un paenomen relacionado con su origen familiar, Saulo, su nombre judío, y un cognomen que se asocia a una característica física, Paulus, que era su nombre romano, que significa pequeño, en referencia a su estatura física. Así ha sido costumbre judía llevar dos nombres, el primero judío y el segundo secular, a fin de poder sobrevivir mejor a las condiciones del exilio. ¿Cuál es la generación que mejor entiende esto? Esta generación. Todo el que ha lidiado con judío en Cuba, pregúntele cómo se llamaba tal judío. Felipito Cohen. No sé qué cosa, Bejar. lo menos que querían era buscar nada, nada que se acercara a algo judío. ¿Saben por qué? Porque la vida la tenían un hilito donde quiera que se llegaba. Entonces, ¿cuál era el pensamiento que se traía de la diáspora? A donde yo llegue, yo soy de cualquier lugar menos judío. De ahí ahora en Cuba, los que son cubanos están aquí, dicen, los polacos, los turcos, ni eran polacos, ni eran turcos. Eran judíos askenazis de Polonia y judíos sefardíes de Turquía. Lo que pasa es que no se podía identificar cualquier cosa menos algo que oliera al mundo nuestro judío. Esta generación tiene esta bendición de poder captar todo esto. Y cuando digo Cuba es por la nación que nací. Pero todo el que está acá, que no es de Cuba, piense a ver si en su nación fue así también. Porque yo conozco judíos que no son de Cuba, que le pasa lo mismo. Pancracio, no sé cuánto. Felípolo, no sé qué. Cosas de esas de los calendarios romanos que te ponían el nombre. Y atrás, el apellido para preservarlo, o el padre cogió y se inscribió cuando llegó al país que llegó, y se inscribió con un nombre cualquiera, un apellido cualquiera, que similaba a lo que representaba el apellido. Pero cuando vas a la historia real, ninguno era lo que había dicho. En Cuba y fuera de Cuba, dije Cuba porque es lo que puedo hablar. Y para hablar con base, hablo de donde nací. Pero todo el que está acá, que no es de Cuba, estoy seguro que pasó lo mismo o pudo apreciar lo mismo. O le viene a coalición todo esto que estoy hablando. Ajá. Es que así está todo. Aquí hace poco, Alex no está aquí presente hoy. El apellido de él es Rojas. Y yo le dije, ¿tú sabes qué es Rojas en el mundo sefardí, sefardita? Sajor. Porque se buscaba la forma de desamarrarme, desconectarme momentáneamente, pero al final yo sé lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Por la persecución del antisemitismo. Vamos a seguir. Hice ese paréntesis para que se entienda lo que estamos tratando de transmitir. Dice, así ha sido la costumbre judía llevar dos nombres. El primero, judío, y el segundo secular, a fin de poder sobrevivir mejor en las condiciones del exilio. ¿Por qué? Porque el exilio que ha hecho, perseguirlo. En todos lados que han llegado, o han tratado de dañarlo por algún lado. ¿Cuál es la clave? Cámbiate. ¿De dónde eres? Polaco. ¿De dónde eres? ¿De Turquía? ¿De dónde eres? ¿De dónde? De cualquier lugar. De cualquier lugar. Dice, en cuanto a la segunda parte de esta evidencia, presentada por la objeción, la respuesta es como sigue. Si por tener nombres considerados no judíos, la persona que los lleva no es judía, entonces tenemos que decir que Maimonides no era judío. Porque la terminación ides es de origen griego, no judío, y mucho menos el nombre que llevaba de Musa in Maimun, totalmente árabe. Entonces ya por eso, Maimonides, el Rambán, uno de los grandes pilares de nuestro pueblo judío, no es judío tampoco, porque el nombre era con raíces griegas y con raíces musulmanas. Eso es desconexión, desconexión de entendimiento. Seguimos. Dice Nachmanides, escuche, está Maimonides y Nachmanides. Los dos se conocen como el Rambán. El Rambán Maimonides se conoce Rambán con M, pero Nachmanides se conoce con N, Rambán. Pero cuando te lo dice, tú no sabes si es con N o con M, pero los dos terminan en ides, Maimonides, Nachmanides. ¿Sefardíes los dos? ¿Sefardíes los dos? Dice, Nachmanides no era judío, porque tal nombre no es judío. Se trata de una raíz griega que significa hijo de Nachman, como en el caso de Maimonides. Ibn Ezra no es judío, porque Ibn o Ibn es la forma árabe de decir hijo de, no bar, como en hebreo. Ibn es del árabe, pero no del hebreo. O sea, Ibn Ezra no es judío, porque Ibn es árabe, la forma árabe de decir hijo de. Ya por eso también los calificamos. Nos vamos a quedar sin sabio en la historia. ¿Ok? El judaísmo surgió el otro día, en el 48, porque no tenemos nada por ir para atrás. Porque esta gente no tenía nombre judío. Los grandes pilares del mundo judío que guiaron al pueblo y las enseñanzas han llegado hasta el día nuestro, ninguno es judío porque tenía nombres o con raíz griega o con raíz árabe. Piensen, a que vean la desconexión que hay con todas las objeciones. Alexander Siskind Maimón, 1809 al 1888, el gran maestro de Mishnah y Talmud, no fue judío, porque evidentemente su nombre Alexander no es para nada judío. Dejó este maestro talmudista, este maestro de Mishnah, una eminencia de nuestro pueblo, como se llamaba Alexander, no es judío. Quinta evidencia presentada por la objeción. Amigo del sumo sacerdote y después lo desconoce. Esto le pasa a Rab Shaul, que le da una, ¿cómo se dice? Una cachetada, ¿no? En cubano hacemos una galleta. Y no de comer, ni de sal ni de dulce. Una cachetada para que suene más español. Hechos 22, 3 al 5, demuestra que Pablo tenía una relación personal con el sumo sacerdote, de quien recibió cartas de presentación para su trabajo y a quien invoca de testigo. ¿Cómo sabe que se requieren dos testigos? Usa el Cohen Gadol y además los ancianos, buscando así apaciguar la multitud judía que lo quiere linchar. Esto es lo que dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Cuál ciudad aconteció esto? ¿En Tarso habían sumos sacerdotes? ¿Jerusalén? Voy a repetir, porque estas son las cosas que se escapan de los detalles. Yo de cierto soy judío, como dice la canción. Ani Yehudi, como dice la canción. Yo soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Que una persona cristiana me diga, bueno, se crió a los pies de Gamaliel, ¿y qué? Era el pastor de Alfa y Omega, ¿no? Porque, se lo entiendo, se lo tengo que entender porque desconoce nuestra historia. Pero decir que tú eres discípulo de Gamaliel, nieto de Gilel, una estrella del mundo judío. Tú no puedes ser cualquier cosa. Tú no puedes ser romano. Porque en ese tiempo el no judío no venía a estudiar Torah con un judío. Estaba prohibido. Prohibido totalmente. A muerte casi. Escuche. La halajá de Shammai, que era el otro líder con Gilel en su época del primer siglo, se cancela de la vida judía. Primero dicho por Yeshua. Y después nuestros libros históricos judíos de la Torah oral, se prohíbe totalmente seguir las halajá, las instrucciones de enseñanza de Rabí Shammai. So pena de muerte, karet. Pero eso no se conoce en el mundo no judío. El mundo cristiano se despegó tanto, tanto, tanto de las raíces de su fe que desconoce toda su historia y por qué existe el cristianismo. Y en vez de acercarse a la fuente originaria, lo que hace es alejarse y alejarse y alejarse y seguirse alejando y seguir inventando. Y el griego dice, ven a la fuente, entra en las aguas originales de esto para que entienda lo que estaba aconteciendo. Seguimos. Dice, instruido a los pies de Gamaliel. No se va a pensar que era que se tiraba en el piso todos los días para estudiar con Gamaliel. Es un hebraísmo. Un hebraísmo de la época. Para decir que estudiaba con qué. Con la crema innata del judaísmo. Rabino de un nivel extraordinario. De una responsabilidad, una autoridad. De todo lo que usted quiera pensar. Bueno, en enseñanza. A los pies de Gamaliel. Estrictamente, escuche las palabras. Estrictamente conforme a la Torá de nuestros padres. ¿Saben por qué se pierde la riqueza? Porque mira cómo traduce. Yo leí como se debe leer, pero mira cómo traduce. Instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente a la ley de nuestros padres. A la ley. Cuando piensa en ley, dice, la ley romana. Porque los padres son romanos. ¿Eh? Ese es el daño que se ha hecho al creyente. Por eso se ha traducido ley. Y cuando tú oyes ley, ¿qué tú piensas? La ley, la ley, la ley, la ley. No, no, la ley está abolida. ¿Qué ley? ¿De qué ley estamos hablando? ¿De cuál estamos hablando? ¿Qué ley? La Torá de nuestros padres. ¿Qué padre? Nuestro padre judío. La Torá. ¿A quién le fue dada la Torá? A los judíos. A los hebreos, vaya, porque el otro día dije judío. No, judío no, hebreo. Ah, ok, hebreo entonces. Disculpa. A los hebreos. Conforme, estrictamente, conforme a la Torá de nuestros padres, inclusivo, se está incluyendo, nuestros padres, celoso de Hashem, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esto es defendiéndose. Su punto, como dice, nuestros padres, y celoso de Hashem, celoso de Dios, como todos hoy, aquí presente, en el momento que se está defendiendo. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Escuchen. Perseguía yo este camino. ¿Saben qué camino? La secta nezarita. Que le llamaban del camino. No pierda esos detalles. Si pierde esa riqueza de detalles, lo pierde todo, don Pablo. Repito. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Ejemplo, Esteban. Ejemplo, Esteban. Prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los romanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. La pregunta aquí es la clave. ¿A quién perseguía Pablo? ¿A los cristianos? No, pero es que eso no se ha enseñado. Eso usted lo aprendió en el mundo judío. Pero en el mundo cristiano, ¿a quién perseguía Pablo? A los cristianos. Porque hay un versículo en el libro de los Hechos que dice, por primera vez en Antioquía, los llamaron cristianos. Amén. ¿No? Ya, de ahí me agarro yo y ya, lo llamaron cristiano. ¿Quién los habrá llamado cristianos si no había cristianismo? ¿No se había inventado el cristianismo? Entonces, si lo llamaron cristiano, perdónenme, Constantino no fue fundador del cristianismo, tuvo que haber alguien allí que ya era fundador, porque ya él conocía lo que era cristianismo. ¿Se dan cuenta lo que le quiero decir? Porque a veces suena un poco chocante y no estoy tratando de ser chocante. Estoy tratando que se despierte, que la historia no coordina con los hechos. Históricamente, no coordina. No tiene sentido lo que se ha enseñado oralmente y escrituralmente, no coordina. Por eso hay dos historias. Ustedes me oyen hablar de eso acá. Cuidado con la historia contada. La historia contada muchas veces no tiene nada que ver con la escritural. Aún en la peor de las traducciones. En esa peor traducción, usted mira con detenimiento y se da cuenta que no hay problema. La enseñanza oral de los maestros es la que ha causado el torcimiento de las escrituras. Porque escrituralmente, aunque hayan traducido mal, usted puede leer con claridad lo que estaba aconteciendo. Aunque haya habido manipulación a la hora de traducir. Que ha hecho daño a las personas de los bancos sentados que no estudian. No buscan, simplemente, amén, amén, amén. ¿Amén qué? ¿Amén qué? ¿Qué te han contado? ¿Cuál es la historia que te han hecho? ¿Cómo que amén? ¿Dónde está el amén? Y por cierto, cuando dice amén y dice aleluya, está judaizado. ¿Ok? Están judaizados con esa palabra. Que tengan cuidado. Vamos a seguir. Esto se pone bueno. Dice así, sin embargo, ¿dónde me quedé? Ni sé dónde me quedé. Dice, sin embargo, no, dice, recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Y ahí pregunté, ¿a quién perseguía Rab Shaul? Y ahí comencé y me abrí. Y ahora la otra pregunta, porque tengo que abrirme, a mí me da pena con ustedes por el tiempo, pero esto es extremadamente, y quiero que se quede grabado esto. Y si ustedes se van, yo me voy a quedar hablando, yo me voy a quedar hablando aquí. ¿Por qué Pablo seguía a la secta del camino o a la secta de los nazaritas? Porque esa es la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse. No me diga amén. Es verdad que lo seguía, amén. Pero ¿por qué lo seguía? Esa es la pregunta. ¿Alguien sabe por qué lo seguía? ¿Eh? Parte de la respuesta es esa. Porque Rab Shaul estaba autorizado a perseguir a las sectas que se levantaban siguiendo falsos mesías. ¿Usted lo ha leído eso alguna vez en el libro de los Hechos? Pues está en el libro de los Hechos. Pero lo pasan así. Capítulo 19. Gálatas. La maldición de la ley. Eso sí lo leen continuamente. La maldición de la ley. Eso sí, constantemente. Esa enseñanza es constante, constante, constante. Es una grabación. Pero las partes necesarias para entender la historia las cruzan porque no la entienden. Y como no la entienden, no la pueden explicar. Yo no puedo explicar lo que no entiendo. Ni usted, ni nadie. Yo voy a explicar lo que yo he estudiado, lo que yo he aprendido, lo que yo he recibido correctamente de la historia y ponerlo en el contexto adecuado. Pero como no existe tal cosa, vamos a darle la duda de que unos porque no entienden y otros porque no le da la gana y le conviene seguir la historia que se ha creado, que es la otra parte, por conveniencia de la historia que se ha creado. Porque tenemos que hablar claro, a muchos no lo han entendido, están justificados, pero a otros no lo entienden porque no le da la real gana, porque no les conviene enseñar lo correcto, porque se le vacía la iglesia. ¿Ok? Y como vivo de la iglesia y tengo 4 choferes, 50 guardaespaldas, 50 Rolex, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual no tengo problema con eso, pero no me conviene poner esto en contexto. Entonces al final, como no va a poderse llevar nada para la caja, va a tener que dar cuentas a Hashem por él y por toda la masa de gente que instruyó a conciencia incorrectamente. Porque esto, la vida humana es una parada en el tiempo, aquí y ahora, un momento, es una parada, una escala para reconciliarnos con nuestro Creador. Aprovechala. Aprovechala, porque tú no sabes, el mañana no nos pertenece. Yo puedo terminar preciosamente aquí hoy esta enseñanza. Y si Hashem lo estima, que se acabó mi tiempo acá, se acabó. Porque Él me da la vida y la quita. Y es así la realidad. Hashem da la vida, Hashem quita la vida. Y hasta el día que vas a ser usado por Hashem, eres usado por Hashem. No dependemos nosotros del mañana. Y por eso no podemos decir, déjame dejarlo así, hasta ver si poco a poco. No esperes a mañana, porque no te pertenece mañana. El mañana es de Hashem. ¿Cuándo es el día de hacer teshuva? Hoy, ahora, ya. Por eso mismo es el problema de la teshuva. No mañana, no en 2 horas. Las personas dicen a veces, a este señor le ha dado un infarto masivo y yo lo acabo de ver hace media hora y se murió. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Se le acabó el tiempo. Se le acabó. ¿Quién lo iba a esperar? Nadie. Ni la misma persona que pasa el problema lo sabía. Seguimos. Dice así. Sin embargo, el día siguiente, Hechos 22:30, cuando Pablo es llevado ante el gran sacerdote, no le respondí la pregunta por qué seguía a los nazaritas. No se la respondí. Dijeron una parte por allá, no se la respondí. Pero la realidad es lo que está en Hechos 5. Ya se habían levantado en el tiempo de Yeshua varios falsos mesías. Varios. Y eso es prohibido por la ley, por la Torá. prohibido. Tú no puedes decir un falso Mesías porque es idolatría. De ahí que nuestro pueblo hoy en día judío no reconoce al Jesús católico que han enseñado por 2000 años. Porque la forma que lo han enseñado es idolatría. Y la Torá me corta mi alma de los ámbitos espirituales si sigo una imagen. Y si sigo a un Dios, y si sigo a una persona que han creado como la que han creado con Jesús. Y por eso Rab Shaul se dedicaba a seguir a los netzaritas. Porque ya había acontecido en ese tiempo que se levantaba falsos Mesías. Y esa era su función en ese momento. ¿Qué iglesia, ni qué cristiano, ni qué cosa? No existía tal cosa. Estaba cumpliendo su rol como temeroso de Dios y guardador de la Torá, como mismo lo explica. Esa es la realidad. Usted puede darle el contexto que usted quiera, pero la realidad es esa. Y no hay otra. Ahora, si le conviene oír la otra, o le agrada oír la otra, bueno, pues sigue escuchando la otra y sigue haciendo con la otra. Pero esa no es la realidad. Por eso yo he dicho muchas veces, si Pablo se levanta de la tumba, Hashem lo levantara de la tumba así, se para hoy en día, en un momento, 5 minutos, y escucha lo que han enseñado y siguen enseñando de él, él mismo cava su hueco y se tira contra el hueco. Porque es la realidad de lo que ese hombre hizo, el trabajo que pasó, toda la labor que ejecutó, que el mundo entero ha conocido la palabra de Hashem por el trabajo de ese hombre y lo que han hecho con ese hombre. Es para uno mismo enterrarse, autoenterrarse. Da pena, pero es la realidad. Cuando Pablo es llevado ante el gran sacerdote y ante los ancianos, el concilio, de los cuales le afirma a sus testigos, Pablo no puede reconocerlo siquiera. Dice, en efecto, Hechos 23, 1 al 5, documenta que Pablo no sabía quién era el Cohen Gadol, quién era el sumo sacerdote. Esto es parte de las objeciones. Pablo dice, no sabía quién era el sumo sacerdote. Esto es lo que dice el libro de los Hechos. Estamos diciendo lo que dice el libro de los Hechos, 23, 1 al 5. ¿Cómo es posible que no lo conociera si el día anterior lo invocó como testigo personal de su autoridad para el trabajo el cual había sido comisionado por el sumo sacerdote mismo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? Veamos el testimonio de Hechos 23, 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios. Escucha las palabras que dice Pablo. Con toda buena conciencia he vivido delante de Hashem, delante de Dios. Hasta el día de hoy, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dice, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la Torá? Y quebrantando, voy a decir ley para que se entienda el contexto que está escrito, ¿okay? Porque si no se le complique el contexto. Dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? Y quebrantando la ley, ¿me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. ¿Dónde está escrito ese detalle? En la Torá. Por eso está prohibido un judío hablar del otro. ¿La sonará? Prohibido. Prohibido, so pena de muerte. No puede haber chisme dentro del pueblo judío. Ha sobrado. No quiere decir que no haya pasado. Ha sobrado. De ahí por eso estamos en la diáspora. Parte de eso. Pero fíjate la reacción. Dice así, de nuevo. Dice, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vean entonces, afirma la evidencia presentada por la objeción, que en un día dice que es amigo personal del sumo sacerdote y al día siguiente, cuando lo tiene enfrente, cara a cara, no sabía que era el sumo sacerdote. Obviamente, dice la objeción, Pablo ha mantenido delante de él menos Tampoco aquí esto dice, Pablo ha mantenido delante de al menos 10 judíos, por tanto es un blasfemo que con tal mentira sienta un precedente para dudar de su judeidad. Eso es lo que plantea la objeción. Respuesta. De nuevo, la objeción ignora la situación real del judaísmo del segundo templo. ¿Cuándo es el segundo templo? Primer siglo. Judaísmo del segundo templo. Cuando se habla en el mundo judío del segundo templo, judaísmo del segundo templo es primer siglo. No saque eso ahí. Acuérdense, ustedes, en el judaísmo del segundo templo se hacía tal cosa. En el judaísmo del segundo templo se conducía de esta forma. No conducía de manejar, se conducía la forma de tratar, de hacer. Del segundo templo, primer siglo. Dice de nuevo, la objeción ignora la situación del judaísmo del segundo templo. En primer lugar, las cartas y autoridades que recibió Pablo fueron del sumo sacerdote de hacía 30 años atrás. Este juicio tenía lugar al final de la carrera de Pablo. Escuche, fin de la carrera de Pablo. ¿Qué carrera? Que le iba corriendo. De la Avodá Hashem que estaba haciendo Pablo. El servicio a Hashem y a Mashiach que él hacía. A finales de su abodá, de su servicio. Dice, de aquí, espérate, déjame regresar, dice, este juicio tiene lugar al final de la carrera de Pablo, de aquí se irá a Roma, donde morirá en manos de Nerón. Por lo tanto, el sumo sacerdote que estaba allí no era para nada el que le dio las cartas de autoridad, muchos años atrás. Eso es lo peor que ha existido en el mundo cristiano. Se van fuera de contexto en los tiempos de los libros, cuando los libros fueron escritos, cuando llegó la redención para el no judío, cuando sí, cuando no, cuando ocurrió el lienzo que mata y come. No hay visión histórica de cuando los libros están en. Tienen un tiempo. Las cosas todas tienen un tiempo y un momento histórico. No es lo mismo hoy, 2011, calendario secular. Estamos a 3 de agosto, calendario secular. Y el calendario hebreo, y que ahora, 10 años más tarde, a mí me quieran decir que yo no conozco a las personas que estaban sentadas aquí. ¿Cómo tú no vas a conocerlas? Y me sacan de contexto como si fuera el mismo día que está ocurriendo lo mismo que estamos hablando. Eso es lo que pasa con Pablo. De que fueran entregadas las cartas, la autoridad, la representación, todo lo que le dieron, fue 30 años antes. Cuando él se presenta en esto, ya estaba acabando ya su servicio a Hashem y a Mashiach. Y es presentado bajo esta circunstancia. 30 años, más de 30 años. ¿Va a estar el mismo sacerdote? Puede ser, pero estoy seguro que no. Y eso es lo que aconteció, pero eso no lo podía conocer. ¿Cómo lo va a conocer? Dice, en segundo lugar, dada la corrupción, tengo entendido, maestro, el libro de los Hechos escrito del año 58 al 62 aproximadamente, más o menos esa época. Es un hombre erudito en materias bíblicas, de las sociedades bíblicas. Lo he dicho varias veces acá. Años, el año 84, ¿no? Usted sirve para eso. Desde el año 84 usted está 83, perdone, le quité un año. Sociedades bíblicas sentado aquí. Pregúntale los años que fueron escritas las cartas históricamente. Y ahí saca los contextos de qué estaba aconteciendo, cuándo ocurrió todo esto. Ahora, si me lo pones como que está aconteciendo en el primer siglo, porque Yeshua vino en el primer siglo, y Yeshua entonces, y se le apareció, eso fue en el año 32. Y esto fue en el 50 y pico. Ahí donde viene la desconexión histórica de todos estos personajes, y lo saca completamente fuera de todo lo que estaba viviendo, lo que ocurrió, lo que no ocurrió, y ahí por ahí para allá, a un libro basado como si yo estuviera parado ahí. Yo estaba vigente cuando ocurrió todo esto. Así son los teólogos. Pablo quiso decir, así lo he visto yo. Espera un momentico, ¿dónde está la grabación? Ah, ¿usted estaba allí? No, Pablo dijo, Pablo quiso decir, Jesús quiso decir. Oye, hay que tener poco temor del cielo para hablar en nombre de otra persona con tanta autoridad dada por los cielos, como si tú supieras verazmente lo que esa persona quiso decir. ¿Cómo tú sabes lo que quiso decir? ¿Qué escuela tú tienes de pensamiento para hablar de esa forma? ¿Qué autoridad tú tienes delegada a los cielos para saber lo que quiso decir? ¿Dónde está? ¿Qué credencial tiene para eso? Pero eso está lleno de hoy en día. Lleno. Y por ahí cuando dice, él quiso decir, ahí vale, ahí cuando usted llega a decir eso, ahí va la interpretación personal. Por ahí para allá va la interpretación y esa es la que se lleva el pueblo. Esa es la que se lleva en el bolsillo, el pueblo, en la mente, en el corazón y en todos lados. Y eso es lo que enseña después. Qué pena. Segundo lugar, dada la corrupción que había entre la cúpula aristócrata gobernante en Israel en aquellos días, la posición del Cohen Gadol se obtenía muchas veces, escuche, se obtenía muchas veces por intereses económicos y políticos, para hablarlo en lenguaje que conozcamos hoy en día. Compraban la autoridad sacerdotal porque los... ¿cómo se dice en español? Los saduceos tenían comprado el control de todo lo que tenía que ver con el templo por el dinero que tenían. De ahí la pila de muertos sumos sacerdotes que entraban a ministrar en Yom Kippur y había que calarlo por la cadenita y poner a otro porque no estaba haciendo la voluntad de Hashem y habían comprado lo que es la línea arónica, lo cual nadie la puede comprar. Nadie la puede comprar porque es un estatuto perpetuo, único por generaciones para nuestro pueblo judío, la línea arónica, la línea levítica, nadie la puede comprar. Es la única ley, la única de las tribus de nuestro pueblo, que hoy en día todo el mundo sabe que es de esa tribu. La única. No estoy jugando. Le voy a ir más lejos todavía para si no lo sabe, que lo sepa. Los Leviim y los Coanim tienen doble cromosoma en su sangre. Cuando le hacen un examen de sangre, es diferente los cromosomas. ¿Usted cree que eso fue una casualidad que ocurrió? ¿Que Hashem no está detrás de eso y de todo lo que existe? Hoy en día, por eso en todas las sinagogas del mundo, menos en este tipo de comunidades que se está restaurando las raíces, cuando usted va a una sinagoga en el mundo, yo he viajado a varios lugares en el mundo, en sinagoga. Todo el mundo cuando llama a la primera aliyah, dicen, llamó, llamó, Yosef Cohen, Likrova Torah. Se levanta el Cohen y viene a leer la Torah. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? El segundo aliyot, llamó, vuelvo otra vez, Likrova Torah. Shaul ben Leví y sube el levita detrás. ¿Cómo sabe? Porque es la única de las tribus nuestras que permanece vigente, actual, consciente y que todo el mundo la puede ver porque es la ley, la Torá de Hashem, está todo estrictamente calculado, son los que ministran la boda de Hashem en el templo. Si todas las 12 tribus se hubieran perdido, dispersado por las naciones, cuando se reconstruya el templo, nadie iba a saber quién era Cohen ni Levita, cómo vamos a hacer el servicio en el templo. Hoy en día todo el mundo sabe quién está en la línea levítica y arónica. Cuando el templo se reconstruya, no hay que empezar a buscar con una lupa quién es Cohen y quién es Levita, porque no vamos a poderlo encontrar con la lupa. Así como no podemos encontrar el resto de las tribus hoy en día, muy difícil, son contadas la gente que saben de qué tribu viene en el mundo judío, pero la Leví, la sacerdotal, todo el mundo sabe, porque mi papá era, mi abuelo era, mi tatarabuelo era, mi tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat solamente ocurre eso en el pueblo hebreo. No hay otro. Entonces, ¿qué sabe todas estas cosas? ¿Qué ha pasado en el primer siglo? Se compraba con dinero, con política. Se compraban los puestos sacerdotales. ¿Qué pasaba? Eso no está en el Nuevo Testamento. Entonces, como no está en el Nuevo Testamento, no conocen lo que acontecía. ¿Hay que ir a dónde? A la literatura nuestra, que está todo escrito, todo, con lujo de detalle, todo. ¿Y te dice qué? ¿Cuántos sumos sacerdotes murieron? ¿Y por qué morían? Si estaban sirviendo a Dios. Porque era todo, ¿qué? Falso, comprado, manipulado. Entonces, todo eso lo vivieron estos personajes que estamos hablando. Y lo podían vivir, lo estaban de ellos viviendo dentro de aquellas aguas. Como hoy en día vamos a venir a explicar lo que estaba aconteciendo sin conocer lo que estaba aconteciendo allí en ese momento histórico, único. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Sé que estamos tarde, pero nada más quedan 2 horas. No, ya queda poquito, ya queda poquito. Es que tengo que abrirme para que vayan entendiendo ciertas cosas que son extremadamente importantes y para que se quede grabado. ¿Saben por qué quiero que se quede grabado? Porque no quiero seguir cada rato con Pablo y Pablo y Pablo y entonces. Y vuelvo y explica, porque el que lleva tiempo estudiando se cansa de que tú le repites otra vez que Pablo, quién era Pablo y dónde viene Pablo. ¿Era romano? ¿Era judío? No, ya esto para que se grabe. ¿Cuál es el problema con Pablo? Mira, hay un CD ahí que se llama Pablo, judío, romano. Ya. Y por eso quiero terminar. Me disculpan el horario y me he extendido un poco más. Y le he agregado todo esto para gloria de Hashem. ¿Ok? Dice entonces, la corrupción que había entre la cúpula aristocrática gobernante en Israel en aquellos días, la posición del Cohen Gadol se obtenía muchas veces por intereses económicos y políticos. Es decir, en varias ocasiones hubo sumos sacerdotes que ni eran de la descendencia de Aarón, ni sabían nada de las leyes judías. Escuche, nada. O sea, ¿cómo hacían? Se buscaban a un levita para que los instruyera, para tratar de hacer lo mejor posible, para no hacer un disparate allí. Y cuando llegaban y se presentaban en Yom Kippur, yo le puedo engañar a todos ustedes, y ustedes me pueden engañar todos a mí. Pero cuando yo me presente delante de Akadosh Baruj Hu, y usted se presente delante de Akadosh Baruj Hu, ahí todo va a quedar a la luz, y cuando usted diga una mentira, usted muere irreversiblemente delante de Hashem, bendito sea. Y eso es lo que aconteció en el primer siglo. Eso aconteció, está lleno nuestras escrituras de esas explicaciones. Y ahora entendemos por qué. Y por qué las fuentes que tenemos cómo sacar todo esto fuera del Nuevo Testamento, que no explica nada, porque explica lo que a Roma le dio la gana que explicara. Porque Roma fue la que sacó los 27 libros. Y como le dio la gana de poner lo que quiso, y traducir lo que quiso traducir, y poner lo que quiso traducir, entonces tenemos que buscar las fuentes del primer siglo. Y cuando digo la Gemara, digo el Talmud, digo el Zohar, digo todos los libros nuestros, los Midrashim, pero también hablo de escritores de la época como Flavio Josefo, etcétera, etcétera, que arrojan luz a toda esta riqueza. Pero si te queda sembrado lo que no diga el Nuevo Testamento, yo no lo acepto. Pues entonces no vas a aceptar nada, porque no entiendes nada. Como no entiendes nada, pues vas a tener que seguir repitiendo como un loro lo que te han dicho por 2000 años. Nuestro pueblo no funciona así. Y esta es la hora que nos ha tocado vivir y poner todo esto en contexto y tomar estos calores y estas cosas para poner todo esto lo mejor posible. No estamos diciendo que estamos al 100%. Escuche bien para que no se malinterprete esto. Aquí no estamos hablando que nosotros tenemos la carta universal del 100% del primer siglo, pero estamos bastante cerca. Bastante cerca. Porque tenemos la forma de probar todo esto históricamente. Y de eso se trata, pero no estamos diciendo aquí que tenemos las credenciales únicas y nosotros la información que recibe usted aquí es única. Usted nunca me ha oído decir eso aquí. Llevamos ya aquí desde las 8. 2 horas. Lo más apegado posible, con certeza, por todo lo que tenemos al primer siglo. Y eso es importante también que lo mantenga en mente, para que no saque después. No, no, porque se la saben todas. Ya me lo han dicho. Se creen que se la saben todas. Ahora se cree que se las saben todas. Aquí no queremos saberlas todas. Aquí aprendemos todos los días, como niños. Bendito sea Hashem que podemos aprender todos los días. Y cuando metemos la pata, decimos, metimos la pata aquí, me equivoqué aquí. Y no hay problema, vamos a corregirlo si ese es el propósito, porque la gloria siempre para Hashem. Yo no quiero gloria, ni aplauso, ni cobro nada aquí. El rabí no cobra nada aquí. Julio no cobra nada aquí. Ariel no cobra nada aquí. Entonces, ¿para qué yo quiero hacer algo que no es si no gano nada? ¿Qué gano? Servicios a Hashem. Eso es todo lo que buscamos. Dice, tenían que ser asistidos por los maestros fariseos. Escuche. En el ejercicio de sus funciones, ya se lo dije previamente, muchas veces el puesto era vendido por Roma al mejor postor. Una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién quiere? Hoy en día está parecido. Yo he visto gente en el mesianismo fumando unos disparates, poniendo ese apellido Cohen y Levita y Levi y no sé cuánto, para que luzca que, wow, cuidado con esos juegos, porque va a pasar al final va igual, se va a saber todo el mundo quién es. No hay juego. En tercer lugar, Pablo no conocía al sumo sacerdote por otra razón. No llevaba la ropa sacerdotal. Era sumo sacerdote, él no lo conocía, porque el que estaba puesto en ese momento, él no lidiaba con él. Ya estaba haciendo otro servicio, el cual no era el mismo que al principio. Y en ese momento que se está fomentando toda esta discordia y acusaciones y defensa, el hombre, el sumo sacerdote, estaba vestido normal, común y corriente. ¿Cómo lo va a identificar? ¿De qué forma lo va a identificar? Porque para yo saber que una persona es sumo sacerdote, si nunca lo he visto, tiene que estar vestido ¿de qué? No de enfermero, de sumo sacerdote. Dice, como sabemos, Roma tenía las ropas sacerdotales bajo custodia y solamente las permitía usar para oficiar las grandes festividades en el templo de Jerusalén. De esta manera, era muy difícil para una persona detectar quién era sumo sacerdote del judío común, porque el uniforme sacerdotal estaba prohibido usarlo fuera del templo y fuera de las grandes festividades. Conclusión. Yo puedo seguir aquí agregándolo a todo esto, lo que usted no se imagina. Conclusión. Es evidente que la objeción parte de premisas falsas que ignoran la realidad del mundo del judaísmo, del segundo templo, y que tiene un marcado interés de destruir una de las figuras más claves del movimiento netzarita del primer siglo. Cuando confrontamos las objeciones con hechos reales, la verdad sale a flote, como la luz después de la noche, dejándonos el testimonio seguro y confiable sobre el cual edificar nuestra fe. Otro detalle que no quiero que escape. Y esto es un tema bien controversial. Y le digo sinceramente, estas fuentes de objeciones vienen casi todas, la mayoría del mundo judío, de nuestro pueblo judío que no reconoce a Yeshua. Pero le voy a decir algo, estas son fáciles, facilitas de poderlas responder las objeciones. No tiene sentido. Cuando vas a la escritura misma va. Y históricamente lo pones en contexto y se acabó. Pero las que ha formado el mesianismo, escuche, no se vaya sin entender esto. Las objeciones que ha formado y el enredo y el enrollo que ha formado el mesianismo con la figura de Rab Shaul, tanto con la de Yeshua como la de Rab Shaul, el mesianismo de hoy en día, esas son más graves y complicadas que las que estas objeciones que usted acaba de ver ahí. Usted puede pensar que dentro del mesianismo, lo he visto yo por internet, y si quiere le doy el website, no voy a decir el lugar que es, pero le puedo dar el website. Enseñan de que Rab Shaul fue un invento creado por la Iglesia Católica. El mesianismo. ¿Usted lo puede creer? ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Si Rab Shaul fue un invento creado por la Iglesia Católica, yo estoy perdiendo mi tiempo como judío. Voy a hacer lo mismo que ha hecho el judaísmo tradicional. Bota el Nuevo Testamento completo porque Jesús nunca existió. ¿Ok? Así de simple. Si Pablo no existió y fue creado por Roma, Jesús fue más creado e inventado por Roma que Pablo. Así que votemos el Nuevo Testamento, y esto lo digo con temor del cielo. Ustedes saben que yo no pienso de esa forma y quiero ser bien específico. Pero eso es lo que da pie a ese mesianismo. Ese mesianismo destructivo, fuera de las raíces hebreas, fuera del conocimiento judío, ha enseñado barbaridades y sigue enseñando barbaridades. Barbaridades. Yo le puedo dar el website. No quiero serme responsable de eso porque no nos gusta estar poniendo a nadie en tela de juicio y cosas semejantes. Pero yo conozco las comunidades mesiánicas hoy en día que enseñan eso. Y pasan eso a toda la comunidad. Y todo el que se va a esa comunidad sale con esa mentalidad. Rab Shaul es un cuento. Eso fue inventado por la Iglesia Católica. El hombre que ha enseñado Torá a las naciones, temor al cielo, y enseñado quién es el Mesías judío que trajo redimisión a las naciones que estaban sin Dios, sin pacto y sin Mesías, es un invento católico. Se desborona el Nuevo Testamento completo. Hay 14 cartas o responsas dentro de las 27 que son de Pablo. Si Pablo fue un invento, votemos todo esto. Estamos perdiendo el tiempo todos. Se lo digo sinceramente, me regreso a mi sinagoga tranquilo y sereno, mi Shabbat, mi estudio, y mira, Dachet, yo no he tenido problema. Si Yeshua no es, no tengo problema. Yo no estoy haciendo boda Sará. Nunca he creído en Jesús que es Dios. Nunca. Solo tengo problema con eso. Yo no tengo problema delante de Hashem con eso. Ahora, si decimos que Pablo no existió, Yeshua no existió. Porque la abodá, el servicio que hacía Yeshua a las naciones, fue lo que le fue instruido por el propio Mashiach. Porque Pablo no sabía cómo lidiar con las naciones. Y eso lo muestra la Biblia completa por todo lugar. Ejemplo, la discusión entre Pablo y Pedro. Porque se van por la vía de que Pedro es el que le dan la visión de las naciones. Y que entonces, de buena primera, sacan a Pablo en el escrito y quitan a Pedro, a Pedro y lo eliminan. Mira qué falta de conocimiento. No han entendido nada. Se lo digo sinceramente con pena. ¿A quién les da la visión? Tienen toda la razón. A Pedro. ¿Cuándo? Hechos 10. La visión del lienzo. Mata y come. Ya ahí todos los cristianos comen. Con perdón de los cristianos, esto no es para ser ofensivo, por las enseñanzas. Ya puedes comer lagartija, puedes comer serpiente, puedes comer ratón, puedes comer todo lo que venga porque mata y come. ¿Entiendes? Mata y come, ¿no? Ya yo lo he dicho muchas veces acá, el rabí lo ha repetido muchas veces acá. Al que le fue dada la visión, no la entendió. No entendió nada. Pedro, Kefas, no entendió la visión. No sabía lo que estaba aconteciendo. ¿Cuál fue su respuesta de defensa? Hashem, en mi boca nunca ha entrado nada inmundo. ¿En qué se estaba basando? En la Torah. ¿Había Nuevo Testamento en el primer siglo? ¿Se enseñaba Nuevo Testamento en el primer siglo? ¿Los discípulos conocían lo que era Nuevo Testamento en el primer siglo? Yo le puedo mostrar por la Escritura lo que enseñaban los discípulos. Si lo quiere leer, lea Hechos 13. La Torah y los profetas, cada día de Shabbat. Y le rogaban que no se fuera, que se quedara, y sino que volviera el próximo Shabbat, para que estuviera instruyendo la Torah y los profetas. No había Nuevo Testamento, no existía tal cosa. ¿Qué pasa con Pedro y la visión que no entiende? Estaba entrando la promesa abrahámica a las naciones en función, porque Dios es un Dios verdadero, que cumple todo lo que promete. Dios no creó este mundo para que el mundo fuera un mundo judío y tener un pueblo que se llama Israel y todos son judíos y de ahí en fuera sigan siendo como animales inmundos. Porque para que si usted no lo ha entendido, lo acaba de entender hoy, todo el que escuche esta grabación, delante de los ojos de Hashem, las naciones eran inmundas todas. Eso es lo que representa el lienzo. Las naciones, los goyims, como se dice en hebreo, los gentiles eran vistos delante de Dios como inmundos. De ahí que el lienzo baja con animales lo kasher, que no son aptos para comer. Y de ahí la respuesta de un judío. ¿Quién es judío? Pedro. En mi boca, Hashem, no ha entrado nunca nada inmundo. ¿Y qué le dice Hashem? No llames tú inmundo a lo que yo he santificado. Puedo comer de todo porque Hashem lo santificó y se lo dijo a un judío. Se lo dijo a un judío. Y el que recibió la señal, la visión, no entendió nada. Cero. Salió de ahí impactado, confundido de su tefilá, en su momento de oración, que es lo que estaba haciendo ahí. No entendió nada. ¿Cuándo entiende esto, Kefas? Cuando va de camino para allá y a casa de Cornelio, el primer gentil piadoso, temeroso de los cielos, y se da cuenta entonces, y explica todo lo que le aconteció. Dice, ahora entiendo, Dios mío. Bendito eres tú, Hashem, que ahora entiendo. Y los teólogos, 2000 años después, explican eso como si estuvieran comiendo ese lienzo. Ellos sabían lo que estaba aconteciendo allí en ese momento. Y hay que oírlo decir eso. Y el que le dan la visión, no la entendió. Hasta después. Y se da cuenta que había llegado el tiempo de redimir las naciones. ¿Por qué había llegado ese tiempo? Porque el judaísmo, el mundo judío, el primer siglo, no sabía cómo lidiar con las naciones. ¿Quieres ser judío? Ven y conviértete. No había otra opción. ¿Pero qué aconteció? Las naciones ahora han hallado gracia delante de Hashem. Y por los méritos de un judío que se llama Yeshua ben Yosef, han alcanzado gracia a las naciones. Y como se le prometió a nuestro padre Abraham, en tu simiente serán injertadas las naciones. Hay otra traducción que dice, serán benditas las naciones o bendecidas las naciones. Y ahí comienza el periodo de restauración de Hashem con las naciones que están sin Dios, sin pacto, sin Torah. Y eso es lo que después Kefa no puede llegar a transmitir, porque su preparación era mínima, era pésima. Pedro era un judío asimilado. ¿Qué dijo Yeshua? Yo no he venido sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué cosa quiere decir perdida? ¿Se perdió el alma? No, estás asimilado. Y como te asimilaste y te apartaste de tu Creador, tengo que traerte el mensaje de la Torá para restaurar tu alma y te alinees con tu Creador. Esa es la función mesiánica de Yeshua ben Yosef. No porque él era antigentil, aunque se expresó bien fuerte de los gentiles, muchas veces, por camino de gentiles no vayáis, no oréis como los gentiles. A la sirofenicia le dijo perra que el pan no era para los perros. Pero porque su función, su rol mesiánico no era ese. Y él tenía que sujetarse a su rol. Si se salía de su rol, Hashem lo cortaba como Mesías. No podía calificar como Mashiach. Se sujetó a qué, a lo sumo. En ese momento su rol no eran los gentiles, sino su nación, su pueblo, el pueblo del pacto, el pueblo de la Torá. Por eso le dije, tengo aquí para hablar horas, podemos quedar hasta mañana. Pero es extraordinario el tema. Si lo sacamos de contexto, bote todo. Nos han hecho un cuento a todos. La historia nos enredó. Y estamos aquí perdiendo el tiempo. Mira la hora que hay, no he visto a mi esposa. Hoy yo no la he visto. Por la mañana cuando salimos cada cual para hacer trabajo. A mi hija no la he visto ni que se despertó. Por teléfono he hablado con ella. Y estamos aquí sirviendo a Hashem y purificando todo esto y poniendo esto en orden y que se siga y después enseñando lo que quieran. Que sigan. Pero usted tiene que salir claro de aquí esta noche lo que ocurrió. Kefas, Pedro, no podía enseñar las naciones porque no tenía Torá. La poca Torá que aprendió, la aprendió con el maestro. ¿Quién es el maestro? Yeshua. Porque ¿qué vino a hacer? Restaurarlo. Pero no tenía Torá. Cuando Yeshua fue puesto en el madero, o en la cruz, o en el palo, como lo quieran llamar, ¿qué hizo Kefas al momento? No sé ni quién tú eres. No te conozco. Y es más, mira, me voy a pescar. Vaya, para terminar. Ni te conozco y me voy a pescar. Ese es el hombre que va a enseñar a las naciones, ser luz a las naciones, enseñarle Torá a las naciones, que es luz. ¿Qué pasa? Se da cuenta de que la visión no podía ser por Pedro. Pedro era judío, tenía que quedarse con los judíos. De ahí que después se separan, se dan la mano y dice, Kefa salió para el mundo judío y Rab Shaul salió ¿para dónde? Para el mundo no judío, los de la no circuncisión. Los de la circuncisión es el mundo judío, los de la no circuncisión es el gentil. ¿Por qué Pablo? Porque fue discípulo estrella de Gamaliel. Por eso que te da la explicación que da. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, tercera generación de la tribu de Benjamín, criado, estudiado, estrella a los pies de Gamaliel. Y después lo único que tuvo que hacer es cómo lidio con las naciones porque nunca he lidiado por ellas. Sí, pero Pablo dijo que el judaísmo lo tiró para la basura. Que te muestren dónde dice eso la Biblia. Cuando te lo muestren, este que está acá, no viene más aquí. Mira cómo estoy hablando. Cuando te muestren que Pablo dijo que el judaísmo lo tiró para la basura, este que está acá, no se sienta más aquí. Jamás salió cosa igual de su boca. Esa expresión de que todo lo que tenía lo he echado por basura, ¿sabe a qué se refiere? La vida que él desarrolló como un rabino, a los pies de su rabino, instruyéndose, ¿para qué usted piensa que lo estaba haciendo? ¿Para quién? ¿Para qué nación? ¿Cuál era su gol como judío de la época? ¿Instruir a quién? ¿A su pueblo judío? Eso es muy normal en el mundo judío. Si yo estudio para ser rabino, en este caso, yo estoy en dos aguas, pero ¿para qué estoy estudiando? ¿Para hacer qué? ¿Me explico? En la mentalidad de Pablo, ¿para qué estaba estudiando? ¿Para su pueblo? ¿Para ser un rabino? ¿Como era Gamaliel? ¿Y como era Gilel? ¿Y como era Shammai? ¿Y como era todos los rabinos que han existido? ¿Como era Kiva? ¿Como era todo el mundo? O sea, ¿qué es lo que él está diciendo a las naciones gentiles? Todo eso que yo hice, mi mentalidad, mi gol que yo tenía planeado en mi vida de servir a mi nación, a mi pueblo, lo he tirado por basura. ¡Por ganar a los gentiles! ¡Es a la inversa! Por enseñarle Torá, por traerle la salvación a las naciones, porque de tal manera amó Hashem al mundo, no a Israel, al mundo, que dio, entregó, ¿a quién? A su Mashiach, en rescate por la humanidad que estaba sin Dios, sin pacto y sin Mesías. La única forma que había para redimir a las naciones era a través del sacrificio del Mashiach judío. De ahí que usted va a entender ahora, Juan 4:22. La salvación viene de los judíos. No hay otra, no hay otra fuente. No hay. El pueblo del pacto ha servido para que las naciones ganen un espacio en el Malhut HaShamayim, en el reino venidero, en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Si usted borra a toda el mundo judío del mundo, como ha tratado a Malek por generaciones y sigue tratando, ¿sabe qué pasa? ¿Dónde se van a injertar los no judíos? Las naciones, ¿dónde se van a injertar? ¿A dónde se van a sujetar? ¿A qué olivo natural van a ser injertados? No existe al mundo árabe únicamente, que hagan una semiente nueva, y entonces al mundo árabe, y entonces cuando venga el profeta árabe, entonces son injertadas las naciones al mundo árabe. La Biblia no tiene sentido ninguna, todas las promesas, todas las cosas que Hashem ha dicho no tiene sentido. Quiero que quede claro todo esto. Quiero que quede claro. Rab Shaul es la persona más instruida para alcanzar el propósito por el cual le fue ordenado. Kefas no podía. Ejemplo, ¿por qué no podía? Otro ejemplo. Cuando la discusión entre Kefas y Shaul con los gentiles, que cuando llegaban los judíos, ¿qué hacía Kefas? Estaba comiendo con las personas que se habían convertido a Dios. Y cuando llegaban los judíos, ¿qué hacían? Era buena gente. No, se separaba. Rab Shaul le llamó la atención. ¿Sabe por qué le llamó la atención? Por la Torah que tenía. Kefas no sabía cómo balancear. Estaba ocurriendo algo en el primer siglo que no había ocurrido nunca dentro de nuestro pueblo. No sabía cómo lidiar con ese fenómeno. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo ahora los gentiles entran al pueblo judío? ¿Cómo alcanza sin hacerse judío? ¿Cómo alcanza salvación estas naciones? Esto no ha ocurrido nunca antes. Así lo expresan los libros nuestros. ¿Qué hace? ¿Qué dice Rab Shaul? ¿Sabes qué? No vamos a entrar. Dice que la disputa no fue amena. La disputa entre ellos dos fue fuerte. ¿Qué le dice Rab Shaul? Es más sabio los dos. Óyeme. Vamos para el Beidín de Jerusalén y allí vamos a tomar determinación qué vamos a hacer a partir de aquí. No se puede seguir este conflicto. ¿Qué llegan y hacen? Hechos 15. O si lo quiere buscar después. El Beidín de Jerusalén, las cortes de justicia establecidas por Yeshua HaMashiach. ¿A quién puso de jefe de esa Beidín? A Jacob, su hermano, Jacob ben Yosef, que tampoco lo reconocía a él como Mesías. No lo aceptaba. Se lo aceptó después que lo vio, que fue verdad que había habido resurrección. Antes no lo veía como Mesías porque está en contra de la Torá. El Mesías no es cualquier cosa en el mundo judío. ¿Entiende? Por eso Jacob, su hermano, su propio hermano, no lo aceptaba tampoco. Pero para no caer en ese tema, porque si no, debería que estamos hasta por la mañana acá. Hechos 15 es muy claro. Hechos 15, 19 al 21. ¿Ok? Esa es la clave de la respuesta. Llegan y preguntan a Jacob, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten a Dios? Escuche, cada vez que yo digo esto así de carretilla, como lo estoy diciendo aquí ahora, yo paro y hago un énfasis en lo que voy a decir. Escuche lo que dice. Escucha lo que dice, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se convierten a Dios? Ahí no dice que se convierten a Jesús, ni se convierten a Yeshua. La persona que no conocía a Dios no se convierte al Mesías, se convierte al Dios del Mesías, a Dios. La conversión es no al Mesías, no existe eso en ningún libro que tú te conviertas a Jesús, eso no existe, no puede existir, porque la conversión ¿a quién es? A que hay que contar con él para todo. O sea, la conversión dice, ¿qué hacemos con los gentiles que se convierten a Dios? Dice, no quiero que inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino instruyele que no coman de ahogado, que no coman de sangre. Las leyes noédicas, da 4 o 5 de ellas, y ha explicado por qué, da 4 o 5, debido a que estaban hablando entre judíos, y no hay que mencionar las 7. Con 4 o 5 o 3 que yo diga, todo el mundo sabe lo que yo estoy hablando. Cuando estamos hablando entre judíos, yo sé que son 7 leyes universales o 7 leyes noédicas. Cuando existe 3 o 4, ya tú sabes las instrucciones cuáles son. No induzca, no inquiete a los gentiles. Déjalos con las leyes noédicas, pero sí instruyele esto. Ay, desde tiempos antiguos, ¿quién instruye? Cada día de Shabbat enseña a Moisés. Ese es el 21. desde tiempos antiguos y en cada sinagoga, el día de Shabbat, quien instruya a Moisés. ¿Qué es lo que enseña Moisés? La Torah. Esa fue la recomendación del Beit Din Netzarita, dirigido por el hermano de Yeshua, en Jerusalén, cuando Kefas y Pablo, Pablo y Pedro, no se ponen de acuerdo cómo dirigirse en cuanto a los gentiles. Y ahí se da cuenta que Kefas no sabía cómo lidiar con el mundo gentil. No tenía conocimiento, no tenía las bases, no tenía nada. No se podía mandar a Pedro, por eso hubo que cambiar y poner a Pablo. Un hombre que fue una estrella. Lo que pasó fue extraordinario. Mira las anécdotas que acabo de leer acá. Lo que pasaba era terrible, no podía más. No podía más. Hoy en día nos montamos un carro, ahora acabamos aquí, yo me voy por mi carro, él se va en el y el otro. No, aquello era días y días y días de camino para llegar a comunidades no judías, para enseñarle el servicio a Hashem, para enseñarle quién es Dios, que salían de la idolatría, salían de todo aquello y decirle, ¿saben de quién vengo a hablarle acá? De ese Dios que tienen ahí, ese, sin nombre, de ese que yo vengo a hablarle aquí. ¿Me explico? Y ahí instruirlos qué deben hacer, qué no deben hacer. Un hombre que tiene Torah es el único que puede hacer eso. Sin Torah no puedes instruir, no eres luz, porque la Torah es luz. Y si tú no tienes Torah, tú puedes restaurarte con la Torah, estar en otra área, pero no puedes enseñar Torah hasta que no seas edificado en Torah. Y conozcas cómo se lidia con naciones que no tienen Torah, que es lo más difícil todavía. Por eso que Pablo dice, por basura todo esto que aprendí, no puedo más. ¿Dónde está el jondipo para buscar la soga? Es un decir, porque esto a veces malinterpreta también. No podía más, porque no entendía nada de lo que hablaba Pablo. Uno decía que era judaizante, el otro decía que estaba. Uno decía que era en contra de Jesús, el otro decía que era a favor. Era una locura, como hoy en día. A nosotros nos bombardean por todos lados. A Rabidán. No queda página en el internet que no le tiren por algún lado. Sin razón, sin sentido, sin conocerte en persona, sin saber lo que tú enseñas, sin saber cómo tú crees. Es espantoso. Espantoso, da pena, da bochorno hoy en día. Lo mismo con más tecnología que el primer siglo. Lo mismito. Difícil la tarea, extremadamente difícil, pero alguien tiene que hacerla. Alguien tiene que hacerla. No descalifique a los personajes bíblicos, no descalifique al mundo judío que ha servido para que las naciones conozcan al Dios de Israel y al Mashiach de Israel. Si lo descalifica a uno, descalifica a todos. A todos por completo los descalifica. Y hemos perdido miserablemente el tiempo. ¿Y sabes qué tenemos que hacer todos si esa fuera la realidad? Lo cual no lo es, ni es mi forma de pensamiento, ni creo de esa forma, hay que bien claro grabado. Si esa fuera la realidad, vámonos por una sinagoga. En el mundo entero hay sinagoga. Y si no, pues para Israel. Porque estamos perdiendo tiempo. Pero ya saben que esa no es la posición nuestra, la posición de Rabí, la posición de nuestras comunidades, es defender, purificar, glorificar el nombre de Hashem primeramente y poner a estos personajes históricos que han sido de tan gran magnitud usados entre las naciones. Gracias a todos por estar acá esta noche. Discúlpeme la hora que es, pero era necesario que todo esto estuviera grabado. Gracias a todos. Laila Tov.